incendio yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subí. ¿Qué van a responder a sus hijos cuando les pregunten que qué es lo que hicieron para parar este genocidio? Y recordemos que lo que estamos viviendo hoy no comenzó el 7 de octubre, sino que comenzó hace más de 75 años y lo que estamos viviendo es simplemente la continuación del plan sionista de acabar con Palestina. Hoy vengo con tres mensajes claros, y simples. El primero es un mensaje para los políticos y la comunidad internacional. Estamos cansados de ver vuestra hipocresía, de ver cómo algunas vidas importan más que otras por el simple hecho de ser de donde son. Queremos acciones y queremos sanciones claras. Estamos cansados de palabras vacías. Exigimos que se corten las relaciones con Israel. Exigimos que la ONU aplique las resoluciones. Queremos una comunidad internacional con dientes que lleve a Netanyahu y a sus aliados a una corte penal y que sean juzgados por lo que son, criminales de guerra. Y a todos aquellos que defienden el derecho de Israel a la defensa, me gustaría preguntarles si 11.000 palestinos asesinados son suficientes. Si 75 años de ocupación violenta son suficientes, si 1 millón de palestinos refugiados son suficientes, o si consideran que mantener durante 17 años a 2,3 millones de civiles en Gaza, secuestrados, sin agua, sin luz, en condiciones inhumanas, me pregunto si eso es suficiente para ellos. ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمة ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة ستحملك رائحة الخبز والحليب. Como tú, como tantos otros, las comadres también estamos atravesadas por una dolorosa punzada de frustración e impotencia mientras vemos en un impune directo y con la complicidad de las grandes potencias perpetrarse un genocidio en toda regla contra el pueblo palestino. Como tú, nosotras tampoco podemos más con el dolor que causa escuchar a diario, desde el pasado 7 de octubre, que más de 16.000 personas han sido asesinadas y masacradas sin piedad, en nombre de un cuanto menos cuestionable derecho a la autodefensa. Asesinatos directos y en directo, con misiles y bombardeos indiscriminados contra la población civil, de la cual 2/3 son mujeres, niñas y niños, se suceden día tras día desde entonces. Indirectamente, también condenan a la muerte en vida a quienes sobreviven a ellos, mediante el corte de suministros básicos como el agua, la electricidad o el combustible. Pero esto no es nuevo. Es sin duda el episodio más grave y demoledor de una ocupación colonial sionista, que no judía, que se remonta a principios del siglo XX y que, desde 1948, ha sido respaldada sin ambages por una comunidad internacional que lavó su conciencia y garantizó sus relaciones económicas con la comunidad judía tras el Holocausto, a costa de condenar al mismo destino que a ellos al pueblo palestino. Estos hechos son historia, y tal vez ya lo sabrás, o los habrás escuchado desde los medios que decidimos no comprar el discurso sionista del gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu. Por eso, hoy en esta tertulia llevamos nuestra conversa hacia esas resistencias invisibles, presentes en casi todos los conflictos del mundo, aunque en casi todos ellos sean minusvaloradas y, cuando no, despreciadas. ¿Lo adivináis? Sí. Hablamos de las distintas formas de resistencia que las mujeres hemos inventado y desarrollado a golpe de instinto de supervivencia. Si en anteriores tertulias hemos tratado el activismo feminista como herramienta para la gestión emocional de conflictos y de empoderamiento femenino a través del teatro o de la música, esta vez abordamos la relación femenina con el arte, entendido este como ejercicio de resistencia política, económica y cultural. Eso es lo que llevan haciendo desde la Nakba muchas mujeres palestinas a través del bordado, tanto en sus propios territorios como desde el exilio. Mujeres como Dina, activista hispano-palestina, que nos cuenta la importancia de esta actividad no solo para la protección del legado cultural, sino también para su supervivencia económica. De igual forma, las obras y performances de Mona Hatoum, artista multidisciplinar de origen palestino, denuncian esta doble opresión que afronta la mujer palestina. Además de la patriarcal que todos sufrimos, la de una potencia ocupante que sabe que para acabar con el pueblo ocupado, lo primero es acabar con quienes pueden traer más al mundo. Como en tantas otras latitudes, las mujeres se suelen llevar la peor parte de cualquier conflicto. Pero no es menos cierto que han jugado y juegan un papel fundamental en la resistencia política y simbólica de toda guerra. Redes invisibles, tácitas y silenciosas resistencias que nos interpelan directamente, incluso sin saberlo, o incluso cuando no queremos saberlo. Resistencias que son un grito de auxilio para que no cerremos los ojos ante este exterminio en directo del que estamos siendo testigos. Bienvenidas a una nueva tertulia de comadres. Palestinos tradicionales cuentan con una gramática propia que podía ser leída dentro de las distintas regiones que componían el territorio. Su riqueza textil, diseño, sus motivos y colores, todo tenía y tiene un sentido. Hoy en día, la cufilla palestina, famosa por su patrón en blanco y negro, es usada en todo el mundo por aquellos que muestran solidaridad con Palestina, tanto en Estados Unidos, Europa, Malasia, Indonesia y, por supuesto, el Oriente Medio. Se ha convertido en una prenda de moda con significado, usada por activistas políticos, músicos, artistas y diseñadores de todo el mundo. Tras la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 y la adopción de una política de libre mercado, la importación de cufillas de bajo coste producidas en el extranjero comenzó a inundar los mercados a nivel mundial. La creciente presión competitiva de las alternativas producidas en masa comenzó a afectar negativamente a los tejedores palestinos locales. Además, la ocupación israelí los puestos de control y barricadas israelíes han creado mayores obstáculos para la producción y el comercio de pequeñas empresas palestinas. Para el pueblo palestino, y cada vez más también para el mundo, se puede decir que la cufilla significa dos cosas. Palestina seguirá existiendo. Palestina será libre. Hoy hablamos con Dina, hispano-palestina que vive a caballo entre Santander y Londres, donde es activista del colectivo Palestine Solidarity Campaign, una de las tantas ONG y colectivos que desde el extranjero apoyan mediante la divulgación y generación de ingresos con la venta de cufillas originales, hirbawi y otros productos. Aprovechando su estancia en Santander, se sumó a la manifestación del pasado 11 de noviembre convocada por numerosos colectivos sociales de Cantabria, prestando su voz para leer el comunicado de apoyo al pueblo palestino con el que hemos empezado el programa. Y también la podréis escuchar en el último vuelo de nuestros compas del Pájaro Observador, hablando específicamente sobre la actual situación en la Franja de Gaza. Pero Dina también forma parte de un grupo de mujeres palestinas que sigue uniendo fuerzas y saberes a través del bordado tradicional para digerir mejor el exilio, para ayudar a los suyos a resistir material, económica y culturalmente. Así que a las comadres le hemos preguntado sobre su experiencia con el bordado, de su visión sobre el significado que tiene para las mujeres palestinas en particular y para la lucha del pueblo palestino en general. Tenemos hoy con nosotras y muy, muy agradecidas a Dina, una compañera palestina. Encantada de tenerte con nosotras. Gracias, muchas gracias por la invitación. Desde la tertulia de las comadres nos interesaba mucho el tema de la resistencia de las mujeres en los diversos territorios a través de las técnicas de bordado, costura, tejido que vemos en muchas sociedades, ¿no? Entonces, como tú comentaste de que tú también estabas participando de un colectivo que hacía este trabajo de memoria y de resistencia, saber un poquito qué es este colectivo, cómo funciona, qué quiere, ¿no?, con esto, qué objetivo se marca a través de este trabajo. Pues nosotras empezamos durante la pandemia, somos dos compañeras ahora, mi otra compañera también es palestina, Palestina e Iraquí, o sea que le toca doble. Y en principio empezamos un poco porque sentíamos la necesidad de conectar con nuestra identidad de alguna otra manera que no fuese la manera política, porque ya estábamos de lleno metido en ello. De hecho, mi compañía trabaja en derechos humanos, o sea que claro, está muy metida en ello. Pero sentíamos como que necesitamos la necesidad de contactar con algo más de nuestra cultura que no supiésemos o que no conociésemos. Entonces, el bordado palestino es una cosa que realmente tú aprendes con tu madre, con tus vecinas. Es una cosa que se hace en una comunidad, generalmente mujeres, voy a decir, siguen siendo mujeres generalmente, incluso vemos algún hombre ahora. Pero obviamente, al no vivir en Palestina, al vivir en la diáspora, pues no tienes esa oportunidad y tienes como una carencia, ¿no? Entonces, para nosotras era súper importante varias cosas. La primera era visibilizar Palestina desde otra perspectiva, que no fuese la perspectiva política. Conservar la cultura y también conservar la historia, porque realmente en el bordado palestino lo que ves y lo que es ahora mismo y lo que fue en el pasado es que las mujeres han conservado la historia de Palestina desde el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano estaba allí en Palestina también, hasta muy recientemente lo han bordado. O sea, tú ves, por ejemplo, ahora con lo que estamos viendo, el genocidio que estamos viendo ahora mismo, la violencia, hay un patrón que es un misil. O sea, es un misil que este se creó cuando estaba el Imperio Británico. O sea, quiero decirte, hay una historia detrás de claro, esto. Claro. Nuestro logo, por ejemplo... Es una forma de dejarlo documentado exactamente, también, ¿no? Hay algunos de los patrones que son las medallas que llevaban el ejército otomano. Y son medallas que se han bordado en un patrón. Entonces, cuando nosotros damos nuestras clases de bordado, no solamente enseñamos el bordado como algo que está genial, qué bonito, ¿sabes? Un hobby para entretenerte. Lo enseñamos también desde la historia. Damos una clase de historia sobre qué significa, que también qué significa para las mujeres palestinas y cómo, por ejemplo, fue una fuente de ingresos muy importante en la segunda intifada cuando, y en la primera también, cuando muchas mujeres se convirtieron refugiadas, perdieron a sus maridos, que en ese momento eran la persona que traía el pan, por decirlo, a casa, y tuvieron que hacer centros y reunirse para empezar a, obviamente, bordar y vender para poder sostener a las familias. Y de hecho, hoy en día hay muchos centros de bordado palestino dentro de Palestina que apoyan a las mujeres que bien tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, o que han sufrido violencia de género, o que realmente han perdido a su marido o a esa persona que era la que traía el pan a casa, y les enseñan la técnica para poder ellas ganarse la vida con el bordado. Entonces, al final también lo que ellas bordan es su alrededor. O sea, lo que estamos viendo también es que hay un montón de bordado que son patrones originales, por decirlo así, o antiguos del 48 y después, pero luego también palestinas. Estamos bordando patrones nuevos basados en nuestra experiencia de vida. En las experiencias. Al final el bordado es lo que hace es recopilar la historia. Y además también lo que queríamos nosotras, era hacer un grupo, crear como un sentido de comunidad para que la gente de la diáspora venga y se sienta en un ambiente en el que pueden compartir cómo se sienten, porque realmente al final es un poco terapéutico lo del bordado. Siempre, y, siempre. Y, nosotros, sí. Y mi compañera que hace poesía escribió un poema y dijo que el bordado es una cosa que tú haces con tus manos que la ocupación nunca te puede quitar. Porque es algo que tú has hecho con tus manos. Te pueden quitar tu casa, te pueden quitar muchas otras cosas, pero lo que tú has hecho con tus manos no te lo pueden quitar. El bordado es al final se refiere más a la habilidad de saber hacerlo, porque al final lo que quieres conservar es la cultura. Claro. Te pueden desposeer de tu tierra, pero de tu cultura no. Entonces el bordado es parte de la cultura. Y para nosotras pues lo vemos como un acto de resistencia. Quizás menos político, porque la gente lo puede ver menos político, pero realmente es muy político porque está muy ligado a la historia y tuvo muchísima relevancia en las intifadas, donde las mujeres fueron las que estuvieron a pie de cañón sosteniendo a las familias para seguir adelante, y fue con el bordado muchas de ellas. En un intento de proteger la identidad, el patrimonio y la narrativa palestinos, el bordado palestino está desde 2021 en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Un claro caso es el del pañuelo tradicional palestino, llamado kufiya, kefiye o hatta, dependiendo del dialecto. La fabricación local de este símbolo de la lucha palestina por la libertad está tristemente desapareciendo, ya que la mayoría de los kefiyes que se venden en todo el mundo, incluso en Palestina, se fabrican en China o la India. Hoy solo queda en pie una fábrica en Palestina, la de la familia Girbawi, de la región de Hebrón. Sus artesanos llevan tejiendo el auténtico kufiya desde 1961 con el objetivo de promover el comercio local y ético de Palestina como un paso hacia la autodeterminación y liberación de su pueblo. Adoptada por los combatientes por la libertad en la revuelta árabe de la década de 1930, esta tradicional bufanda árabe se convirtió en el uniforme de los rebeldes palestinos en su resistencia contra la ocupación del Imperio Británico. Poco después, en continua solidaridad con la herencia palestina e independencia de la ocupación israelí, la kufiya ascendió a un poderoso símbolo de la lucha y la libertad palestina. Claro, viste que además este tipo de historia que se refleja en los trabajos manuales no es nueva, es como tú lo decís, es histórica, ¿no? Sí. Tanto en el barro, cuando se dibujaban allí las escenas cotidianas de lo que ocurría, y a partir de ellas es que reconocemos muchos hechos que pueden haber sido en ese momento, y así se sigue haciendo. Sí. Para reivindicar también la memoria, ¿no? De lo que... Sí, sí, y desde luego hay un taller que hemos empezado nuevo hace unos meses, que el que enseñamos a la gente que participa a abordar patrones en su ropa. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de esto? Lo que nosotros queremos es que tú, cuando tú lleves tu chaqueta vaquera con tu bordado palestino, la gente diga, ¡ay, pues, oye, qué bonita tu chaqueta! ¿Dónde la has comprado? Y tú les digas, no. Y entonces ahí se abre la conversación a, pues, este es un bordado palestino, significa esto. Y entonces es un poco como plantar la semilla para que crezca un árbol. Y al final dar visibilidad con una cosa tan sencilla como llevar una cazadora vaquera con un bordado que sea un poco llamativo, ¿no? Y la gente te pregunte, ay, pues me gusta, ¿dónde la has comprado? No. Entonces ahí empieza la conversación. Entonces al final, pues lo que dices tú es mantener la historia, mantener la cultura, dar visibilidad, crear una comunidad para todas aquellas personas que sienten que necesitan una comunidad para poder sentirse acogidos. O sea, al final, mucha gente que viene sí que son palestinos, pero también hay muchísima gente que son de otras nacionalidades, incluidos nacionalidades inglesas, que entienden lo que pasa en Palestina, claro, que tienen curiosidad y que tienen el mismo sentimiento. Y realmente, al final, es lo que queremos, que no solamente gente palestina, que ya conoce la historia, pero otras personas vengan y tengan curiosidad por aprender. Y realmente yo creo que sí que lo estamos consiguiendo, porque son bastante populares ahora mismo. Qué bien, qué bien. Queríamos un poquito conectar con esa otra parte, porque nos parecía muy importante, ¿no? Sí. Porque son formas de resistencia que se han mantenido a lo largo del tiempo y que han sido y siguen siendo muy invisibilizadas. De hecho, ahora que hablas de resistencia, se me viene a la cabeza esto que tiene que ver con el bordado. Durante la Segunda Intifada, Israel no permitía sacar la bandera palestina. Estaba prohibido. De hecho, ibas a la cárcel o te aniquilaban en el sitio. Entonces, las mujeres palestinas lo que hicieron es crear un vestido palestino con la bandera y los colores de la bandera de Palestina, que de hecho está expuesto en Jordania, se llama el vestido de la Intifada, porque fue cuando se hizo la Intifada. Entonces, ahí ves una vez más cómo las mujeres tienen esa creatividad para salir del paso de decir, vale, no podemos llevar nuestra bandera, porque pues vamos algo a abordarlo. Claro. Y entonces es un mensaje, yo creo que ese es un mensaje súper fuerte, que la gente realmente se queda muy impactada cuando lo contamos, diciendo, pues, porque obviamente buscas una manera de seguir teniendo la libertad de expresarte, y en este caso expresarte con el bordado. Y ese vestido está expuesto, se han quedado muchos otros ahora, obviamente ya, pero el original, por decirlo así, está en Jordania, en uno de los centros de bordado palestino más grandes. Y además la potencia que tienen las mujeres transmitiendo la cultura durante siglos, ¿no? O sea, volvemos a ese rol fundamental de las mujeres en la continuidad de la lengua, de la cultura, de los símbolos. Desde luego. ¿Verdad? Yo de hecho, cuando hacemos los talleres, yo siempre explico que obviamente yo no he tenido la oportunidad de aprender de una figura materna o de mis tías, por ejemplo, porque al vivir en la diáspora obviamente no tienes esa oportunidad, ¿no? Claro. De aprenderlo. Entonces lo he tenido que aprender yo. Pero a mí, lo que siempre digo en los talleres es, si una persona de este taller acaba el taller y continúa en su casa, para mí es como ya he ganado algo, porque realmente es eso, es el rol de la mujer en pasar la cultura, es súper importante, y es ahora y lo fue, y lo hemos visto en el bordado mismamente. Entonces, no queremos que eso se pierda, queremos ser nosotras las madres, esas madres que mucha gente no ha tenido la oportunidad, y pasar esa habilidad y pasar la cultura y el mensaje detrás, y que ojalá se siga pasando en otras generaciones. Oye, Dina, ¿y os habéis encontrado ahí las iraquíes y las palestinas en qué? Sí, pues porque, bueno, o sea, mi compañera es iraquí y palestina también, pero sí que es verdad que obviamente el tema de Palestina es muy conocido en Oriente Medio, y casi todos los países, si no son todos los países de Oriente Medio, se sienten reconocidos con la lucha del pueblo palestino, porque al final Irak también fue invadida. O sea, y todo esto ha sido a manos de qué, de países europeos, de países... Entonces, siempre ha habido esa conexión entre... Y también decir que, por ejemplo, muchos de los patrones que hay en Palestina son de otros países árabes. Por ejemplo, en Siria. En Palestina había mucho comercio de seda entre Siria y Palestina. Entonces hay muchos patrones, hay uno que se llama la rosa de Damasco, que es un patrón que realmente originariamente viene de Siria, pero se ve reflejado en el bordado palestino por ese comercio que había anteriormente con Siria. Entonces hay muchísima relación y se sienten muy identificados por el tema de la causa palestina. O sea, está, yo creo que no he hablado con ninguna persona de cualquier otro país árabe que no sepa lo que es Palestina. O sea, se sabe porque yo creo que lo sienten pues como si fuesen hermanos, ¿no? Realmente. ¿Y tú qué estás bordando ahora? Pues yo ahora estoy bordando un cuadro. Estoy bordando un cuadro, de hecho, es un cuadro para una asociación en Londres que trabaja con refugiados sirios. Y les ayuda pues a sentarse en Reino Unido, a ayudarles pues con el tema de buscar vivienda, con el tema de buscar trabajo. Y de hecho estamos bordando un cuadro que tiene la rosa de Damasco y luego tiene también otro patrón que representan las casas. Las casas son... El tener una casa en la cultura palestina es súper importante. Obviamente, ¿por qué? Porque te desposeen de ella, entonces es súper importante. Entonces, cuando nos contactaron dijimos, este cuadro tenemos que pensar un diseño que tenga que ver con lo que hacen en la asociación. Claro. Se llaman Choose Love y son una asociación muy grande, están en Estados Unidos, están en Reino Unido y yo creo que también en otros países de Europa. Y trabajan generalmente con refugiados sirios. Sí que es verdad que tienen otras iniciativas, pero como el foco es... Entonces, pues ahí estoy. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y eso, también estamos abiertas a que nos mandes más información de este tema para poder seguir trabajándolo y compartiéndolo porque nos parece realmente muy valioso y un intercambio precioso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Libre Palestina, gloriosa Zionismen. Libre, libre. Libre Palestina, libre Palestina, gloriosa Zionismen. Libre Palestina, gloriosa Zionismen. Odiar ulat Juden, odiar ulat Juden, odiar förat vitet, odiar förat vitet, odiar plockat citronerna, odiar plockat citronerna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina och grossa sionismen. Live Palestina och grossa sionismen. Soldater och poliser, soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer, och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender, mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve. Leve Palestina, grossa sionismen. Och vi ska befria vårt land, och vi ska befria vårt land. Från imperialismen, från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land, och vi ska bygga upp vårt land. Till socialismen, till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna, och hela världen kommer att bevittna. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, grossa Zionismen. Live Palestina, grossa Zionismen. Live. Queremos que en este ratito miréis la imagen del cartel de este nuevo programa de Las Comadres. Se trata de la obra de arte de Mona Hatun, titulada Kefié, datada entre 1993 y 1999 y que actualmente se encuentra expuesta en el MoMA de Nueva York. Primero os contamos quién es Hatun y luego por qué es tan importante para nosotras esta obra. Mona nació en Beirut y es hija de palestinos. A lo largo de su carrera ha trabajado en la escultura, la instalación, la videoinstalación y la performance. Y durante décadas fue con un marcado tinte político que buscaba la respuesta emocional del público y cuestionar el entorno a través de objetos y de la utilización de su propio cuerpo. La vulnerabilidad frente a la violencia institucional, el papel de las mujeres en el mundo árabe, las fronteras y la relectura de la idea tradicional del hogar son algunos de los temas recurrentes en su obra. Y ahora vamos con ese pañuelo que nos puede resultar tan reconocible y tan extraño al mismo tiempo en esta representación. Ese pañuelo al que popularmente llamamos palestino, que se llama kufiya, que Mona Hatun llama kefié en su obra, es un pañuelo muy característico en la cultura palestina y conocido porque ya es un símbolo de la resistencia contra la ocupación israelí. El de Hatun es un kefié especial, que está hecho con su propio cabello negro, bordado sobre algodón blanco. Desde ya, aquello nos ubica en una trama muy compleja, en el que las tradiciones variables, sociales, de género y etnia, se ven atravesadas por el poder del colonialismo y del patriarcado. Como si entre ambos no fuese posible establecer un espacio de separación, como si fueran unidos, porque el cabello femenino, en este caso, se despliega dejando pequeños espacios de respiración, de blanco. Es un kefié que no acepta la armonía, porque lo femenino responde al patriarcado, no solo atravesándolo, sino también desbordándolo. Es esa resistencia que da sentido a la tela. No es la única vez que el artista ha utilizado su propio cabello y el de otras mujeres para trenzarlo y llevar a cabo obras que muestren esa potencia de lo femenino para unirse y transgredir lo establecido. Pero en esta ocasión nos parecía importante darle un lugar especial a esta kufiya y a su autora, porque el arte es muy poderoso cuando está del lado de la denuncia de todo lo que nos violenta. Vamos a ser sinceras. Nosotras hemos podido conocer a Mona Hatun gracias a un vídeo hecho por Eugenia Tenenbaum. Eugenia es historiadora del arte y una magnífica divulgadora cultural con un enfoque feminista y LGTBI. Para ella el arte no ha sido solo una cosa de hombres blancos heterosexuales y por eso se está dedicando con sus libros, cursos y en las redes sociales a desmontar esa ficción. Aquí os dejamos el audio de la entrada que hizo en su Instagram sobre Mona Hatun. Seguidla, vale mucho la pena. مربوط قلبك بالهوى مربوط لا يوم ما يحن القلب وتعود تفاح نبت بالأرض تفاح ريحة عطر شعرك الفواح. Esta artista nació a principios de la década de los 50 en el Líbano porque su familia fue obligada a emigrar de manera forzosa como consecuencia del régimen colonialista de Israel en territorio palestino. A mediados de la década de los 70, Mona Hatun viaja a Londres en principio para pasar una breve temporada, pero como estalla la guerra civil en el Líbano, no puede regresar a su país. Estas características biográficas, por un lado la emigración forzada y por otro lado el trauma migratorio que desencadena, van a ser elementos que estarán presentes a lo largo de toda su obra. En esta performance Normas de 1982, conocida como Under Siege, es decir, bajo asedio, Mona Hatun permanece durante 7 horas en este cubículo cuyo suelo está lleno de arcilla. Fijáis, en la parte superior hay un cubo con agua que a la hora de interaccionar con la arcilla convierte este material en uno totalmente resbaladizo, así que a lo largo de estas 7 horas Mona Hatun intenta constantemente levantarse al mismo tiempo que resbala, se golpea con las paredes del cubículo y vuelve a caer. Al mismo tiempo que esto está pasando, por la megafonía de la sala se combinan noticias en árabe, francés e inglés con canciones revolucionarias. Así que es interesante entender este bajo asedio como un doble asedio. Primero, al que se está viendo sometida el artista y segundo, al que se está viendo sometido el público, no solo a través de estímulos visuales, sino también auditivos. También es interesante atender a las sucesivas capas de lectura, muchas de ellas paradójicas, porque nos encontramos con una mujer racializada que está encerrada en un ambiente sumamente claustrofóbico, intentando levantarse sin que nadie pueda ayudarla, cuando un público primordialmente blanco y además mayoritariamente masculino está observándola sin hacer absolutamente nada. Esta performance, por otro lado, es el primer intento de Mona Hatun por intentar acercarse desde el arte a la situación política de su país, y ya no solo eso, sino a la sensación de claustrofobia y trauma que experimentan las personas que viven en zonas que se encuentran o bien en conflicto o directamente bajo asedio. 2 semanas después de que Mona Hatun realizase esta performance, Israel comenzó su invasión del Líbano. De hecho, a Mona Hatun esta invasión israelí del Líbano la pilla allí, con su familia. Y entonces se produce una conexión extrema entre la experiencia colonial de su madre y su propia experiencia colonial. De manera que, a pesar de que ella no estaba viva durante la masacre de Deir Yassin, en la que en 1948 el gobierno sionista de Israel asesinó a cientos de civiles, priorizando sobre todo aquellos que eran mujeres embarazadas a las que desgarraron el vientre en ocasiones delante de sus familiares, como es el caso de Halima Eid. Y aquí es donde entra el concepto de posmemoria en la obra de Mona Hatun, porque a pesar de que ella como artista y como individua no tuvo acceso al recuerdo de la violencia sionista y la colonización israelí en territorio palestino a partir de 1948, cuando Israel invade el Líbano, ella tiene pesadillas como si llevara a cabo la performance La Mesa de Negociación. En ella, el artista permanece inmóvil sobre una mesa con su cuerpo envuelto en plástico, rodeado al mismo tiempo de entrañas de animales y con una gasa quirúrgica cubriendo su cabeza. Aquí Hatun vuelve a recurrir al apoyo sonoro porque mientras ella permanece inmóvil se yuxtaponen desde los altavoces, por un lado informes mediáticos sobre el conflicto y por otro discursos sobre la paz de líderes políticos occidentales. No sé si os suena esto de algo, pero esta performance es de 1982 y estamos en 2023. En la década de los 90, Hatun desarrolla su serie Kefie, que toma el patrón de esta famosísima prenda, también conocida como kufiya, para intervenirlo. ¿Y cómo lo interviene? Pues cosiendo por encima del patrón original hebras de pelo femenino. Otra paradoja que encontramos aquí es que todas las que pertenecemos a la generación de los 90 e incluso de principios de los 2000 reconoceremos esta prenda como un atributo estético que estuvo muy de moda, pero para el pueblo palestino es un símbolo de resistencia que popularizó el líder Yasser Arafat. Y al intervenir esta prenda, Mona Hatun también la está resignificando. En 1996 se sumerge en la creación de la obra Present Tense. En este caso se vale de materiales emocionalmente simbólicos para ella y para la mayor parte de la población palestina porque utiliza jabones de la marca Al-Hamal, en concreto 2.200 bloques. Cabe destacar que la tradición de producción de este jabón se rastrea en Palestina hasta aproximadamente el siglo X y además la obra también la conforman sucesivas piedras de vidrio rojo que el artista compra en el mercado palestino de Nablus. ¿Y qué dibuja Mona Hatun utilizando estas piedras sobre el jabón? Pues nada más y nada menos que los mapas de los acuerdos de Oslo de 1993, a través de los cuales intentó reorganizar el territorio palestino-israelí sin mucho éxito, pero más que nada porque las potencias genocidas y colonialistas como Israel, la verdad es que no hacen mucho caso a los acuerdos internacionales. No lo están haciendo ahora, llevan sin hacerlo desde 1948. En relación a esta obra, en 1996 Hatun dijo: "Es en realidad un mapa sobre dividir y controlar la zona. Al primer signo de resistencia, Israel practica la política del cierre. Cierran todos los pasajes entre las diferentes zonas, de manera que la gente árabe queda completamente aislada y paralizada. La gente palestina que vino a la galería reconoció al instante el olor y el material. Veo el jabón como un símbolo de resistencia palestina. El mapa se parece a cientos de pequeñas islas que no tienen continuidad o integridad territorial entre ellas. Y ya por último termino con una instalación que presentó en la Bienal de Venecia en el año 2007 que se llama Paisaje de Interior. O paisaje interior, no sé muy bien cómo traducirlo. En ella, Mona Hatun presenta una habitación que más que un refugio es una cárcel porque además de los mapas, otra de las características presentes en su trabajo es convertir objetos vinculados con lo doméstico y con el hogar en entornos y objetos sumamente hostiles. En esta habitación-instalación nos encontramos con una cama con base de alambre de púas. En la almohada, además, la artista dibuja el mapa histórico de Palestina. Vemos también una mesa vieja y frágil, un bolso construido con trozos de papel y además una percha con la forma de Palestina. La Bienal de Venecia es uno de los acontecimientos del mundo artístico más importantes y relevantes del mundo, así que a pesar de que desde los años 90 Mona Hatun se cansó de que su obra fuese leída única y exclusivamente en clave palestina en lugar de en clave universal, aquí decide retomar este tema tanto personal como familiar para situarlo en uno de los epicentros del arte contemporáneo. Acabamos esta tertulia y, como siempre, vamos a haceros la nómina de cantantes y canciones invitadas a este programa, para que no perdáis hilo y podáis investigar sobre sonidos que quizá no son tan conocidos por nuestras tierras. Tras el fragmento del discurso de Dina y acompañando al editorial de este programa, hemos escuchado a la cantante palestina cristiana Rim Banna, que escribió esta canción sobre Fares Odeh, un joven palestino que protagonizó una icónica fotografía en la que se le ve a él de espaldas defendiéndose a pedrada limpia de la llegada de un tanque israelí durante la Segunda Intifada, días antes de ser asesinado por el ejército invasor. Lo siguiente que ha sonado ha sido las damas Josur Hamed y Maisa Dau, esta última rapera y activista palestina, que canta junto con Lina McCool, Nancy Hawa y Noel Carman el tema Asli Barri. Luego ha sonado el himno Leve Palestina Krossa Sionismen de la banda sueca Kofia, una canción que tuvo un enorme éxito en los años 70 gracias al trabajo de su cantante de origen palestino y de la movilización ya existente en torno al conflicto que hoy nos ha ocupado. Yusor Hamed y Maisa Dau han vuelto a sonar más tarde con Tufa y vamos a cerrar el programa con energía, con la conocida como primera dama del hip hop árabe, Sadia Mansour, una cantante de hip hop y MC británico-palestina que ha hecho una colaboración con la franco-chilena Ana Tijoux. Somos Sur. Agradecemos a Dina y a Eugenia Tenenbaum sus voces y sus saberes para este programa. A todas las que resisten y luchan por no solo sobrevivir, sino por hacerlo con dignidad y con sentido. Gracias también a todas las personas que os estáis movilizando de alguna manera y levantando la voz contra este genocidio televisado que a las comadres nos tiene congelado el corazón. Seguiremos aquí, usando este pequeño altavoz para intentar aportar algo de luz donde otros quieren oscuridad. Contamos con vosotras y os esperamos en la próxima tertulia de las comadres. Todos los invisibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin vis